Les comentamos sobre el proyecto denominado Muyu Mindo, fruta, comida, semilla sembrada. Y para conocer esto, damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien se encuentra con el protagonista de ese proyecto. Se trata de Hernando Rojas. Adelante, Alex, tienes la palabra. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Primero, coméntenos, maestro, este sentimiento especial. Por ahora, sí, ya decirlo, se ha retomado este proyecto. Bienvenido. Hoy toca celebrar con un whisky en las rocas. Como no es para el whisky, será en las rocas. Pero bueno, sí, se ha logrado hoy que nuevamente el Ministerio de Educación retome el proyecto Muyu Fruta Comida Semilla Sembrada. Ahora, lo interesante de todo esto es que, ahorita me estaba preguntando, yo estoy en la Casa de la Cultura, ¿qué relación tiene esto? Pues tiene una relación muy grande. Estamos en una época de deforestación, en una época de calentamiento global. ¿Y qué ocurre? La deforestación es un tema cultural, a mi juicio. Claro. Un tema cultural más importante en este momento a trabajar, porque pues dependemos de los arbolitos. Y hay una cultura de deforestar. Tenemos que desarrollar una nueva cultura, una cultura de reforestar. Claro, sería entendido una mala cultura el deforestar, maestro. Claro, y por supuesto, totalmente. El cambio cultural que se habla, ¿no? Vale la observación, sí. Una anticultura es eso. Claro. Sí. Entonces, claro, es un problema que debería enfocarse no solamente del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Cultura, ¿sí? Y por supuesto del Ministerio de Ambiente, el problema de la reforestación. Y ahora que estamos aquí hablando, pues estoy pensando de para adentro ya de que voy a trabajar al Ministerio de Ambiente, porque esto no es un tema solamente de educación, es un claro. tema que tiene que ser apoyado por el Ministerio de Ambiente y por el Ministerio de Cultura, porque tenemos que desarrollar una cultura de reforestación frente al tema de la deforestación que nos está afectando totalmente más en épocas de calentamiento global, imagínate. Claro. ¿Cómo estuvo, maestro, el tema? Porque nuestros oyentes escucharon la primera entrevista que habíamos realizado con usted precisamente desde ese lugar mágico, maravilloso que es Mindo, y ahora que usted regresa acá, nos está visitando precisamente en la capital, en Quito, ¿cómo estuvo el tema y ahora qué fue lo que ocurrió ya en el ministerio? Es un día para celebrar, decía antes, porque de nuevo el ministerio acepta que hay que retomar el proyecto Fruta, Comida, Semilla, Sembrada. El año que viene va a ser un año que se va a dedicar a promover ese proyecto. Ya. Lo primero que acordamos es que puedo recorrer nuevamente el país dando talleres. ¿Por qué? Porque aunque no es absolutamente necesario para hacer el proyecto, porque es tan elemental que con una hojita donde estén los pasos a dar es suficiente. Claro. De todas maneras es pertinente, dado la indiferencia que hay por el tema de la reforestación y por todos estos temas, el dar talleres. Entonces hoy nuevamente autorizaron talleres que empiezan en el año entrante, por supuesto, porque ya estamos a fin de año, para ir a todos los distritos educativos promoviendo la práctica del proyecto Muyu Fruta Comida Semilla Sembrada. Eso es un paso muy importante, porque el intermediario entre el niño y nosotros y el ministerio pues es el maestro, y en manos del maestro está el que se haga o no se haga, porque entre otras cosas nada hay obligatorio en educación ahora, todo es opcional, y el tema es que algunos maestros están lejos de la problemática que tenemos en el mundo, pero lejos, cuando digo lejos, es lejos. Entonces los talleres caen muy bien porque es como un pellizco a la gente para que se den cuenta en la problemática tan seria que estamos y cómo eso tiene una relación muy directa con la educación. Yeah. Y cómo la respuesta tiene que ser no solamente de los adultos, sino que si las nuevas generaciones no entran a trabajar este problema en concreto, en la práctica, sembrando, reforestando, el mundo, la vida en el planeta se nos está yendo de las manos, la calidad de vida, pues. Vida puede que haya, pero allá con las cucarachas. Claro, y ahora, ¿cómo está y cómo se va a desarrollar, maestro, ya la planificación para el desarrollo de todas estas actividades? Sí, el plan lo deben de pasar en unos días, fue una de las cosas que acordamos, que tienen que hacer un cronograma para los talleres. Claro. Y bueno, eso es ideal porque ellos ponen en cada distrito educativo, en todos los distritos del país, reúnen los maestros y con fechas preestablecidas estoy dando los talleres que, ya te decía antes, son claves para que el maestro se comprometa. Eso, y lo otro es que ellos también van a difundir el proyecto, ¿sí? A promoverlo. Una de las cosas que vamos a hacer es recoger todos los materiales que hay, porque se han hecho cartillas y cosas, y actualizarlos, porque están nuevos funcionarios y nuevas cosas, entonces hay que actualizar todo eso. Y también un video que se había hecho, algunas grabaciones que hay sobre el tema, actualizar todo eso para tener una comunicación permanente con la población a través de programas. Y lo otro que voy a hacer ya desde el lado mío, y quizá lo logre también con ellos, porque sí lo planteé hoy, es que se haga una página para internet de Muyo Fruta Comida Semilla Sembrada, de tal manera que todos los maestros, y esto sería lo que más me interesa difundir en este momento, porque claro, es la parte concreta, que todos los maestros que en sus escuelas hagan el proyecto Fruta Comida Semilla Sembrada, el cual encuentran toda la información en internet, pongan sus logros. Hoy sus en aportes, día, ¿no? Claro, hoy en día que está tan fácil, todo el mundo tiene un celular. Claro, desde cualquier parte del país. Cualquier parte del país pueden poner esa información en Facebook, pueden ponerla en la página que se abra para esto, ¿no? Ya. Entonces, ese es otro mecanismo de difusión y además de seguimiento, porque ahí vamos a saber qué escuelas están haciendo, qué escuelas no han llegado con ninguna información, y de esa manera podremos establecer qué está pasando con el proyecto, sus éxitos, si en una parte ya tienen arbolitos, en otra ya tienen banco de semillas, en otro tienen vivero, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tema. ¿Qué significa, maestro, qué representa ya en lo personal que se haya aprobado nuevamente este proyecto, que se lo retome de parte de quien usted más lo solicitaba, ¿no? Del Ministerio de Educación. Les decía precisamente el ministerio, quien debería pelear esto no debería ser yo. Y para mí pues es muy significativo, porque no es un día que llevo peleando, son años. Este proyecto llevo... ¿Cuántos años, maestro? 13 años desde cuando creé el proyecto en Costa Rica. Allí estuve 3 años intentando que lo tomara el Ministerio de Educación, y sí, me prometieron, pero no cumplieron. Pues me vine. Cuando vine, mandé la información a la presidencia en el año 2002 o algo así, 2000, no me acuerdo. ¿Y cuándo empezó a correr aquí? 2008. Ah, bueno, entonces en el 2008, porque estaba recién eso empezando. Mandé una carta a la presidencia, y luego esa carta la remitieron al ministerio, y muy rápido aprobaron, y muy rápido empezó un buen trabajo. Y estuvieron unos 2 años trabajando al máximo sobre el proyecto, fue muy bonito. Pues bueno, hoy va uno a escuelas donde uno le dicen, venga, vea lo que hay del proyecto, de lo que quedó el proyecto, y tienen árboles frutales ya dando frutas y cosas, ¿no? Claro. Entonces, se hizo una tarea interesante. Y bueno, este es un trajinar, tú sabes que yo no trabajo por dinero, yo nunca he cobrado ya hace 20 años por mi trabajo, entonces es un voluntariado de vida. ¿Cuáles serían ya los habíamos contado precisamente en otras entrevistas y notas que hemos realizado, los objetivos planteados, y ya que se cumplan a corto plazo, maestro? Sí, no, el tema es muy sencillo. Esta vez, en la ocasión pasada, no se hizo seguimiento. Ya en el año 2000 y pico se hizo el proyecto, se trabajó duro, yo no puedo decir que no, el ministerio le puso interés y espero que ahora pongan igualmente mucho interés, y se logró que el proyecto fuera por muchas partes. Pero no hubo un seguimiento. Entonces, esta vez me voy a dedicar únicamente a ver que se haga el seguimiento, a garantizar el seguimiento, tanto por parte del ministerio como por parte mía. Porque lo que no se le hace seguimiento no va, ¿sí? No sabe si hicieron... Queda en el aire, ¿no? Queda en el aire, todo eso. Entonces, este año que viene, para mí, es hacerle el seguimiento. Bueno, dar los talleres, pero hacer el seguimiento para que se ejecute en todos los distritos, en todas las escuelas del país el proyecto. Hay otro proyecto que se llama TINI, y ese es otro proyecto que está de parte del ministerio, el cual está muy bien, pero eso es básicamente para las escuelas que tienen tierra, que son muy pocas, y este en cambio es un proyecto para todas las escuelas que carecen de tierra, que son la gran mayoría. Así que el año entrante va a estar bien trabajadito, estaremos recorriendo nuevamente el país dando talleres. Maestro, seguramente hay algunos de nuestros oyentes que no se ubicaron o no recuerdan mucho del tema. Contémosles parte de lo que es fruta, comida, semilla sembrada, lo que es Muyo. Sí, gracias. Eso es importante, porque la idea es que la gente conozca, y no solamente que conozca, sino que apoyen pidiendo a sus hijos información y que las escuelas donde están sus hijos hagan el proyecto. Eso es lo más interesante ahorita de todo lo que se ha planteado la pregunta tuya. ¿Por qué? Porque los padres, las madres, los padres, con los maestros, pueden pedir que, y los niños y las niñas, pueden pedir que se haga el proyecto. Claro. ¿Sí? Tienen todo el derecho a la vida, cuando no hay árboles, ¿sí? Cuando hay deforestación, cuando hay calentamiento global, cuando hay aire contaminado, lo que más necesitamos es este proyecto. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con todo. El proyecto es muy elemental. Si tú te acuerdas, estoy casi seguro que te pregunto que qué tanto hiciste tú en la práctica sobre el tema de la naturaleza en tu escuela, y me vas a decir que el proyectico, el asunto era el frijolito en algodón, porque eso es lo que en todas lo partes, básico, ¿no? Sí, eso es lo que todos han hecho, pero el tema es mucho más que un frijolito. Entonces este proyecto lo que plantea es que los niñas y los niños de todas las escuelas y colegios, de las frutas que comen o de las frutas que encuentran en la feria botadas, saquen, extraigan la semilla, la pongan a secar, y con esa semilla, una vez seca, que en 8 días la pueden secar sobre una hoja de papel, creen lo que llamamos un banco de semillas, poniendo las semillitas en frasquitos usados, no importa, poniéndole el nombre de la semilla, ya tienen un banco de semillas. Que se cree en cada escuela un banco de semillas, para mí eso es importantísimo en esta época. ¿Por qué? Porque en época en que la semilla es manipulada, que la semilla quiere ser monopolizada por Monsanto, por Quincenta, por Valle, por todas las empresas, que cada escuela del mundo tuviera un banco de semillas, estaría muy mal ellos, estaría muy mal. Porque un niño que cuida una semilla una vez, dos veces, tres veces, la recoge, la siembra, la seca y luego la siembra, es un niño que va a desarrollar un hábito y va a ser un potencial reforestador. Entonces, claro, si todos los niños de todas las escuelas del mundo, porque este es un proyecto que hay que echar para el mundo, y ahorita, qué bueno que me preguntas, porque me acordé ahorita del tema también, es que el año entrante no solamente lo va a ocupar de que vaya aquí, sino que vaya para el mundo. Nosotros estamos peleando para echar para China. Mañana tengo que ir a la embajada de China precisamente, porque qué tal, qué ocurre. Hay que ser honesto. Nuestros países somos bien abandonaditos, somos como que no tenemos un compromiso, no estamos organizados. Claro. En cambio, si lográramos convencer a un país organizado como los chinos o como algún otro país de esos que tienen cantidades de gente y que son potencias y que tienen problemas muy serios de contaminación por falta de aire puro, claro, el que hay que reforestar, y le damos un proyecto de esto que saben que no les vale un centavo, y qué tal que lo tomen, pues eso sería muy importante. Entonces mi trabajo el año que viene es hacerle el seguimiento a lo que se haga en Ecuador, dar mis talleres y echar el proyecto para afuera, cosa que hemos estado empezando también, y mañana voy a ir a la embajada, es una de las cosas que tengo, ir a la embajada de China para empezar el contacto para sacar este proyecto, no solamente para China, para todos los países que se pueda. Perfecto, hemos tenido acá esta mañana al maestro Hernando Rojas, que nos presentó, hemos conversado, hemos visitado desde allá mismo, lo que decíamos, desde Mindo, en este espacio donde se puede respirar aire fresco, donde se vive diferente, y por supuesto lo que es en contexto general, la idea y esto que ha sido aprobado nuevamente por el Ministerio de Educación, el proyecto Muyu, fruta, comida, semilla sembrada, un proyecto de reforestación para la vida. Maestro, queríamos agradecerle la visita acá, sí, en la capital, y por supuesto dejarle los micrófonos para su despedida. Claro, gracias. Porque ustedes han apoyado esto, no solamente yendo a Mindo, sino que me dan el espacio cada vez que pueden, y la petición también la difundieron. Sí, lo que yo pediría es que por favor tomen nota del correo nuestro, que es fruta, comida, semilla sembrada, repito, fruta, comida, semilla sembrada, @gmail.com. Fruta, comida, semilla sembrada, @gmail.com. Y si alguien quiere comunicarse, nosotros le mandamos toda la información, y que por favor la compartan con sus hijos, lo que han escuchado ahora, y nos apoyen con el proyecto el año que viene. Perfecto. Hernando Rojas, las gracias. Perdona que te interrumpa, no he dado las gracias. Gracias a ustedes, a la Casa de la Cultura. Perfecto. Hernando Rojas estuvo esta mañana acá en nuestros micrófonos de las dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablándonos sobre el proyecto Fruta, Comida, Semilla Sembrada, Muyu, un proyecto de reforestación para la vida. Muchas gracias, Hernando. Gracias a ustedes.